Yo soy joven para ti, tú eres grande para mí. Eso dicen por ahí los que no saben vivir. Yo no tengo sino que ver al cielo y luego a ti. Aquí dentro de mi corazón es algo tan grande que no lo puedo contener. Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más. Oh, ven, ven a mí, Diana. Amor, mi corazón, yo quisiera verte ya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El querer que siento aquí dentro de mi corazón es algo tan.